loca, loca, loca, loca. Una bulla. ¿Dónde está la loca, loca, loca, loca? Loca, loca, loca, loca. Con la mano arriba, no seas una floja. ¿Dónde está la loca, loca, loca, loca? Con la mano arriba, no seas pura boca. ¿Dónde está la loca, loca, loca, loca? Con la mano arriba, no seas una floja. ¿Dónde está la loca, loca, loca, loca? Con la mano arriba, no seas pura boca. ¿Dónde está la loca, loquita, loquita? La que usa poquita, poquita, roquita. ¿Dónde está la loca, loquita, locota? La que se tunearon chichis y margota. That's right, mami mueve cool, de la que te canta en B.O. School. Dale un Red Bull y vete pa' mi crew. Sacude, sacude la gata, ya yo sé cool. Discotequeo, el discotequeo, que tú eres una santa, mami no te creo. Discotequeo, el discotequeo, que tú eres una loca, a eso me refiero. Tú eres una loca, loca, loca, loca. Tú eres una loca, loca, loca, loca. Mano arriba si eres una loca. Mano arriba si eres una loca. ¿Dónde está la loca, loca, loca, loca? Con la mano arriba no seas una floja. ¿Dónde está la loca, loca, loca, loca? Con la mano arriba no seas una boca. ¿Dónde está la loca, loquita, loquita? La que usa poquita, poquita ropita. ¿Y dónde está la loca, loquita, locota? La que se tunearon chichis y nalgota. Tú eres una loca, no quieres matrimonio. Baila reggaetón, hasta en el manicomio. No quiero esa loca que sale del closet. Mi cuerpo goce. Dale, dale, mami, mami, tú te atreves. Tú eres más loca que Gloria Trevi. Tú eres una loca, dale, ya confiesa. Que no te agarran ni con camisa y fuerza. Tú eres una loca, loca, loca, loca. Tú eres una loca, loca, loca, loca. Mano arriba, si eres una loca. Mano arriba, si eres una loca. Chupa caliente acabando. ¿Dónde está la, dónde está la, dónde está la, dónde está la? ¿Dónde está la loca, loca, loca, loca? Loca, loca, loca, loca, loca, loca. ¿Dónde está la loca, loca, loca, loca, loca, loca? ¿Dónde está la loca, loca, loca, loca, loca, loca? ¿Dónde está la loca, loca, loca, loca? No seas una floja. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba. ¿Dónde está la loca, loca, loca, loca? Con la mano arriba, no seas pura boca. ¿Dónde está la loca, loquita, loquita? La que usa poquita, poquita ropita. Y ¿dónde está la loca, loquita, locota? La que se tunearon chichis y nalgota. Mi nombre es Tenaz, el del flow exquisito. Con el number one, DJ Vito. A las otras locas también yo las invito. Mano arriba, la de los equipos. Mano arriba, la de los equipos. Mano arriba, la de los equipos. Mano arriba, la de los equipos. Tú eres una loca del otro equipo. Tú eres una loca del otro equipo. Tú eres una loca del otro equipo. Tú eres una loca del otro equipo. Tú eres una loca del otro equipo. Tú eres una loca del otro equipo. Tú eres una loca del otro equipo. ¿Dónde está la loca, loca, loca, loca? Con la mano arriba, no seas una floja. ¿Dónde está la loca, loca, loca, loca? Con la mano arriba, no seas pura boca. ¿Dónde está la loca, loquita, loquita? La que usa poquita, poquita ropita. ¿Y dónde está la loca, loquita, locota? La que se tunearon chichis y nalgota. Mr. Wilson, pide, pide loca. Miami Flow, pide, pide loca. El protagonista, pide, pide loca. Don Manny, pide, pide loca. DJ Victor, pide, pide loca. Mi primo Chelo, pide, pide loca. José Carlos, pide, pide loca. Y Tenaz tiene mucha, mucha loca. Come on, yo soy el verdadero que tiene mucho, mucho flow, flow, mucho, mucho flow, mucho, mucho flow, flow, mucho, mucho flow. DJ Victor, el number one, ya tú sabes, Tenaz, MR Music, con un beat old school, that's right.